que quieras hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Pueden orar eso, dile. Dile, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia. De gloria, abre los cielos.